breaks me. I hope it makes me a better man. Take a better stand. Put money in my mom's hand. Money in my mom's hand. Money in my mom's hand. Mom's hand. If the game shakes me or breaks me, I hope it makes me a better man. Take a better stand. Put money in my mom's hand. Money in my mom's hand. Money in my mom's hand. Mom's hand. Para llenar el papel, no es necesario papel moneda. Aunque tener ese tipo de papel sería noticia buena. Pa' escribir yo contra él con la barriga llena. Contradicción de billetera, que tema que valga la pena. Salga de las dunas, y el que lo escriba en ayunas. La comodidad no ayuda, frena, la energía drena. Y tus planes petrificados en su cuna. Plata, el portal a la pereza más impune. Plata, la vacuna contra el odio al lunes. El que no la tiene sufre. Seca lágrimas con manojos de cuentas de no. A modo de Kleenex, pesos, yenes, dólares, vacaciones con Swayeski, al mejor estilo Dostoyevsky, gasto de chelines a peniques, más de uno por cheques, como Yakuza cortaría sus meñiques, lejos de la opulencia sin encanto, el príncipe del rap pudo haber sido Carlton, cuántos, estudiando por el cartón, comprar de todo, luego todo quemarlo como Edward Norton. El más anarquista resultó dueño del banco y no vale ideología de USA y a Fidel. Solo hay un brinco y solo es mi economía pa' algún día sembrar la María en una finca y listo. No me ofrezca la Kimco ni me fíe su Fiat. A mí la cicla no me pide SOAT. No habrá rescate de ningún equipo SWAT. De esas culebras apretando más que boas. Mirando pisos en vitrina, window shopper. Avaricia de rapper, en ese punto me doy cuenta cómo giro en torno a él, al papel. Quiero la plata, fuck the fame. Ey, dame la plata, fuck the fame. Yo, I want the money, fuck the fame. So if the game shakes me or breaks me, I hope it makes me a better man. Take a better stand. Put money in my mom's hand. Money in my mom's hand. Money in my mom's hand. Mom's hand. If the game shakes me or breaks me, I hope it makes me a better man. Take a better stand. Put money in my mom's hand. Money in my mom's hand.